Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces y oídos, y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos David de las Heras en la producción y equipo de sonido y yo, Óscar Borges, a la dirección y locución. Les hablamos desde el estudio David de las Heras, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. En este programa contaremos con la colaboración de Sergio López, historiador. En Power por Bolerías, el sijismo, religión islámica e hindú. El prosopón. Bueno, pues hoy tenemos a un invitado muy especial, que nos ilustrará en una de sus especialidades, el sijismo, una religión que está a medias entre el islam y el hinduismo. Bienvenido, Sergio. Muy buenas, ¿qué tal, Óscar? Sergio es estudiante de cuarto de historia en la Universidad de... Valladolid. Vale, y entonces eso significa que estás en el último año de la carrera, ¿no? Sí, exactamente. Y por ello estás haciendo el trabajo de fin de grado, es decir, el TFG, denominado comúnmente, vamos. Y bueno, si no es inmiscuirme mucho, se puede preguntar de qué estás haciéndolo. Sí, mi TFG se desarrolla en la Edad Moderna, entre los siglos XVI y XVII, y trata sobre la teoría del absolutismo en la Inglaterra de Jacobo VI. ¿Vale? Y bueno, el enfoque que tiene es un poco filosófico también, ¿no? Y además es muy interesante, puesto que... principalmente es que el rey de Inglaterra en este momento es de los pocos, por decir, el único, que escribe política, y también hay que leer pues, a otros autores, por ejemplo, John Milton o Thomas Hobbes, que es el de Baetán, ¿no? Es más conocido, a lo mejor. Sí, mucho más conocido. Sí, exactamente. Y nada, eso es, básicamente. Muy y interesante, está, sí. No, sí, pero a ver, leerlo y luego entenderlo, que, en fin, es que... tiene su miga, ¿sabes? Claro, sí, sí. Encima casi todos eran inglés, ¿no? Me supongo. Sí, es la mayoría de la bibliografía está en inglés y, bueno, pues... bueno, hay que hacer un pequeño esfuerzo, sí, pero... sí, te marcas vamos. Más o menos, ¿no? Entonces, bueno, más, bueno. O menos, bueno, más y, o menos. Y bueno, sobre el tema que nos ocupa hoy, que es el sijismo, como ya he dicho antes, yo es que, bueno, es que hasta que no me dijiste el sijismo, yo sinceramente no sabía qué era, o sea, no tenía ni idea. Y es que hay mucha gente, supongo que también la audiencia, que tampoco sepa de qué va este sijismo. Y tengo la pregunta esta de cómo lo descubriste y también el cuándo. Me parece esto una cita, en plan, ¿cuándo y cómo fue la cita? Sí. ¿Cómo fue tu cita con el sijismo? Pues mira, el sijismo apareció en mi vida pues de la siguiente manera. Mira, pues en segundo de carrera. Sí. Nos mandaron un trabajo en una asignatura que era Historia de las Religiones. Y bueno, cada uno de los alumnos pues, nos designó la profesora un trabajo sobre una religión. Y en mi caso me tocó el sijismo. Yo cuando dije el sijismo, ¿esto qué es? Me suena chino, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, entre los compañeros que estábamos sentados al lado y eso, no sabíamos nada. Y bueno, pues lo primero que fue la curiosidad, ¿no? Decir, ¿qué es esta religión? ¿Dónde es? Si es minoritaria, mayoritaria, no sé. Bueno, y lo primero que hice fue ir a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, cuando estás estudiando, ¿no? Exactamente. Y nada, lo primero que puse es sijismo. Y bueno, empiezo a ver bibliografía, pues eso, un poco en alemán, en italiano. Sí, sí, y en español. Nada. Y en español había un libro, ¿no? Entonces bajé a poner y tal. Y Bueno, pues así lo conocí, ¿no? Es un libro, no es muy extenso, la verdad, pero es un libro que, bueno, está bastante bien. Además está traducido y está bastante bien. Entonces, bueno, empecé a leer, ¿no? Y es una religión bastante interesante. Es algo compleja, puesto que mezcla, pues eso, lo típico de las religiones, ¿no? Sus ceremonias, rituales, etcétera. Pero también tiene una vertiente muy filosófica, que es, además es muy común entre las religiones de la zona de Asia, como el sintoísmo, sí, o el confucianismo, ¿no? Entonces, bueno, son religiones que tienen un aspecto muy filosófico y a veces es complicado entenderlas, pero vamos, que voy a intentar ser lo más claro posible. Sí, pero tengo otra pregunta antes. Dime. De eso. Que sobre este trabajo también, ¿te ha cambiado la forma de ver la vida? O sea, al haber hecho este trabajo, ¿te ha cambiado la forma de ver la vida? Hombre, te cambia pues lo típico, ¿no? La perspectiva que tenemos nosotros desde Occidente, ¿no? Que es pues o catolicismo o, bueno, a lo mejor el Islam está más extendido entre, pues eso, entre nuestra zona de Europa y eso, pero es verdad que, por ejemplo, el judaísmo no hay tanto, pero, por ejemplo, estas religiones que son tan extrañas, pues sí que te hacen ver, que decir que hay otra perspectiva, claro, ¿sabes? Sí, sí. Es un choque completamente, desde es un extremo, de un extremo a otro de, porque, del mundo. Claro, es que yo conozco de eso, de personas que por la tele o por la radio o por lo que sea, he visto que hay personas que han ido a otras partes del mundo y han conocido estas otras religiones que no son nada conocidas en Occidente y han dicho, oye, mira, es que esta religión está mucho más acorde a mi pensamiento, a lo que yo, a lo que yo creo, en vez de, yo qué sé, en vez de ser el catolicismo, el islam o el judaísmo, que es lo que he estado viviendo desde pequeño. No, yo prefiero, yo es que estoy más identificado con esta religión o con esta cultura, que es una religión que también normalmente se asocia a religión con cultura, aunque no siempre, pero claro, en este caso a lo mejor yo creo que es, sí que es más concreto, como que religión está muy asociada con una cultura específica. Sí, además es que, bueno, lo vamos a ver ahora, ¿sabes? Pero mira, yo te digo una cosa. El sijismo, es verdad que, bueno, está en la zona de la India, es minoritario, obviamente, pero es de las de la novena religión en el mundo más seguida. O sea, es minoritaria, pero al mismo tiempo tiene bastantes seguidores, ¿no? Y además hay cosas muy curiosas porque vi, bueno, cuando busqué, me informé de o me documenté, mejor dicho, de esta religión, pues por ejemplo, pues vi pues que era así en un vídeo en YouTube que era un argentino, o sea, un argentino de nacimiento, de cuna de Argentina, que se hace sijista y toda su familia, su mujer, sus hijos, tal. Es que además es una religión que es que choca completamente con el mundo occidental o con el mundo islámico, con el mundo todo el mundo abrámico, digamos así, ¿no? En general. Pues si quieres ahora nos pasas a explicar todo lo que es el sijismo en nuestra siguiente sección. Vale. Tras la huella. Bueno, Sergio, pues la pregunta creo que principal es ¿qué es el sijismo? Bueno, pues para explicar esa pregunta, ¿no? Pues vamos a hacer una breve introducción, yo creo, ¿no? En primer lugar, el sijismo, bueno, es una religión que se funda en torno a finales del siglo XV, ¿vale? Y se da en la región del Punjab, ¿vale? ¿Dónde está esta región? En esta región se encuentra al noreste de la India, exactamente, y luego vamos a mayores de esto, de decir que está en el oeste de la India, vamos a delimitarla concretamente geográficamente, ¿no? Sí. Esta religión fue fundada por Guru Nanak, ¿vale? Que es el maestro y predicador que se rebeló contra el sistema de castas hindúes y al mismo tiempo tuvo además, es una zona que tuvo muchas confrontaciones islámicas, ¿no? Que como veremos ahora, esta región además está compuesta por numerosos grupos étnicos y culturales que, bueno, van a relacionarse de una manera u otra, ¿no? Sí, se relacionan o guerras o paz. Esa es, guerra, paz o bien por ocupaciones, ¿sabes? Pero es que además esta zona de la India, hay que tener en cuenta de quién fue colonia, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces, el nombre del sijismo es muy curioso, puesto que el nombre del sijismo, el término concretamente, se lo ponen los británicos cuando colonizan las Indias. Exactamente. Entonces, bueno, es realmente no sé cómo se llamaría anteriormente, pero no, pero bueno, se cae con sijismo, ya está. Vale. Por otra parte, los Sikh, que eso, así es como se denominan, bueno, Sikh o Sikhes, así es como se denominan a los seguidores de esta religión, creen en las palabras predicadas pues por Guru Nanak, ¿no? Es decir, Guru Nanak, bueno, hemos dicho, es su fundador, pero aquí se puede ver un símil con esa religión islámica, por ejemplo, en el caso del islamismo, sí. Mahoma es el predicador, ¿no? Sí, es sí, el, como el elegido, ¿no? Por excelencia, pues, sí. Exactamente, Guru Nanak es lo mismo, es un predicador, un maestro que enseña las palabras divinas recibidas del Dios, que luego veremos la divinidad en sí, que es bastante compleja, ¿no? O sea, sería como la parte copiada, por así decirlo, del Islam, ¿no? Claro, es que la gracia de esta religión es que, o sea, surge de manera autónoma, pero que coge aspectos, creencias o devociones de otras religiones, ¿no? Que en este caso es el hinduismo y el islam, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, la vida de los Sikh. La vida de los Sikh es bastante compleja, puesto que fundamentalmente es la comprensión de Dios, es el objetivo fundamental y llevar una vida correcta. Es decir, por ejemplo, los iniciados en esta religión no pueden fumar, sí. No pueden tomar alcohol y no pueden tomar tampoco café. Es decir, tienen que evitar todo estímulo exterior, ¿sabes? Es la vida correcta que es la que llevaría el Guru Nanak y los nueve gurúes que lo siguen, ¿sabes? Sí, eso sería muy complicado para algunas personas, yo creo. Sí, posiblemente. Para algunos, sí. Y bueno, además, algo. Bueno, yo lo veo como un símil, ¿vale? Algunos optan por no comer nada de carne, o sea, directamente son vegetarianos, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en este caso, los musulmanes no comen cerdo. ¿Es verdad? Y los hindúes no comen vaca, porque se la considera como un animal sagrado en esa zona. Sí, entonces, algunos, pues es que, a ver, ¿qué te quedaba para comer de carne realmente? Vale, la sí. Ovejas, pues, bueno, sí. Y ya, porque no hay por eso, algunos optan por eso, por ser vegetarianos. Pero yo lo veo el símil en ese aspecto, ¿sabes? Porque como que de esas dos religiones de donde viene, ambos animales, que son los más consumidos realmente, son sagrados. Entonces, bueno, pues a lo mejor, pues por ese motivo, son vegetarianos, por decirlo así. Y bueno, concretamente el puyab, porque bueno, claro, soltar así, de repente venir aquí y soltar el puyab, no sé. Claro, sí, a lo mejor se queda un poco la gente descolocada, ¿no? ¿Qué es el puyab? El puyab, bueno, concretamente el puyab es una región que se encuentra al noreste de la India, como ya he dicho anteriormente, y es lo que considera su patria, ¿vale? Es el punto de mayor devoción de cualquier sikh, ¿vale? Es una zona sagrada, digamos. Vale, la palabra o el término Punjab tiene un origen persa y significa cinco ríos. O sea, literalmente la palabra significa cinco ríos. Vale, es una zona además muy fértil que permite, se desarrollen culturas y exactamente, por eso, ¿no? Fundamentalmente, porque es una zona donde hay alimentación y tal. Entonces, los cinco ríos fundamentales son el Satluj, el Beas, el Ravi, el Chebab y el Jhelum. ¿Vale? Esos son los cinco ríos fundamentales que atraviesan la zona o la región del Punjab. Vale, para ubicarlo exactamente, está delimitada por tres fronteras naturales. Al norte estaría el Himalaya, al oeste el río Indo y en el sur estaría el desierto del Rapuznag, ¿vale? Que estaría, eso sería pues exactamente donde estaría esa región, ¿vale? Sí, como muy delimitada, ¿sabes? Como que como que es en plan aquí y esto de aquí ya no, o sea, ya no sale está más. Muy delimitada. Está muy marcada, ¿no? Digamos, está como muy... No tiene las fronteras ahí indefinidas, ¿no? Están bastante definidas, exactamente. Y bueno, en esta zona, pues por ejemplo, como he dicho antes, encontramos diversos grupos culturales y étnicos, ¿no? Como por ejemplo, los Jainás, que eso es otra religión que da lugar al jainismo. Luego también contamos la cultura de tradición hindú, que es propiamente el hinduismo. Sí, sí, sí. Y además hay una gran sociedad musulmana, inicialmente ahí, cuando la expansión del Islam, integrada por sunís, chiís y sufís. O sea, hay bastante aglomeración, ¿no?, de culturas y, bueno, siempre, pues eso, lo que hemos dicho antes, ¿no? Han interaccionado bien con paz o con guerras. Sí, sí, sí, sí. ¿Vale? Y bueno, no sé si nos puedes hablar sobre las creencias y las devociones. Sí, por supuesto. A ver, es el rasgo fundamental, ¿no?, para explicar una religión. Religión. Exactamente. Bueno, los sij... hablando de eso, ¿no?, de creencias y devociones, sí. Los sij denominan sus creencias como gurmat, ¿vale? Y se realizan esas creencias o prácticas, se realizan a través de dos supuestos fundamentales, ¿no? Que es, por ejemplo, que todo lo que se ha revelado en el libro sagrado, que es el Sri Guru Gran Sabid, perdón, que me he trabado ahí. Complicado de decir. Sí, hombre, claro. Que es que todo lo que ha sido revelado por el Dios ha sido revelado a el Guru Nanak y este lo ha puesto por escrito en ese libro sagrado, ¿vale? Y eso es a rajatabla. O sea, eso es una fe ciega. Y por otra parte sería la búsqueda y el conocimiento de la verdad. Aquí ya empieza a entrar el rasgo ese que hemos mencionado antes, filosófico, sí, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como toda buena religión tiene algo de filosofía. Sí, exactamente. Unas más complejas que otras, pero sí. Por otra parte, el gurmat ocupa un ámbito fundamental en las creencias de los sij. Es decir, a ver, ¿cómo explico esto? Porque aquí viene una parte de la filosofía importante, ¿no? Que sería, es decir, para los sij, un pensamiento, tengamos la idea, no existe, no tiene, si no existe una creencia, no tiene una acción práctica. Sí. Digámoslo, ¿lo entiendes? O sí, no sí, sé, sí, podríamos sí. poner abajo algún ejemplo que sería, por ejemplo, si tú no tienes las misas, por ejemplo, vamos a ir a lo cotidiano, lo ¿no? Conocido, lo que nos, sí. Sí, por ejemplo, la gente cree en Cristo, cree en Dios, en Espíritu Santo, lo que quieras, ¿no? En un dogma de esos. Mm-hmm. Si tú, la acción de rezar, tú es un pensamiento, digamos, de fe. O sea, es decir, yo rezo a Dios, a Cristo, a Virgen María, a quien quieras, sí. por algo, ¿no? Y se hacen prácticas a raíz de ese pensamiento, ¿no? Por ejemplo, el bautismo es entrar en la comunidad cristiana, ¿no? Sí, entonces, el rito de iniciación, sí. Exactamente, es un rito de iniciación, que es entrar en la comunidad cristiana, pues por lo tanto es un pensamiento de fe sobre esa religión, y se practica esa ceremonia. Eso sí, me voy. Sí, sí. Entonces, sin un pensamiento no tiene una creencia, para los sikhs no tiene sentido hacer una práctica religiosa. Entonces, es un aspecto un poco complejo, pero... Sí, sí, sí, ¿verdad? Pero sí, diferente es eso. A lo que conocemos de... Exactamente, por eso te he dicho antes, claro, es que sí, sí, ese choque, ¿no?, que hay desde de Occidente a Asia, que claro. Sí, que no tiene, muchas veces no tiene nada que ver. O sea, no, para nada. Y encima no conocemos nada y es muy triste que no conozcamos nada porque fíjate que... Qué bonito conocer cosas como esta, como el sijismo, así, sí. Es tan diferente. Hombre, y supuestamente además, según el rasgo que nos damos los europeos, ¿no? De la cuna de la civilización, que sí, realmente sí. No es, pero bueno, que somos los civilizadores, ¿no? Que sí, llevamos todo, extendemos la cultura, la razón, la fe, etcétera. Como que todo lo que estudiamos de fuera es en función de cómo lo hemos hecho nosotros. No sí. Puede ser estudiado de cómo está ahí, ¿no? Exactamente. Tiene que estar estudiado según lo que pensamos nosotros, ¿no? Que no tiene que ser así. Exactamente. En función de cómo lo piensan los que están haciendo, ¿no? Eso es. Y bueno, yo creo que otro aspecto a tratar, muy importante, como en todas las religiones, es la divinidad correspondiente, ¿no? Claro, estos seguidores de esta religión son monoteístas, o sea, hay una sola deidad que recibe el nombre de Vaiguru. Y fundamentalmente lo que creen es en su unidad y su naturaleza, ¿vale? Aquí hay otro simen con respecto al Islam, ¿no? Que es que los sijistas están en contra de toda representación gráfica de su deidad. Es decir, sí, claro, es como Alá, ¿no? Alá no está representado y Mahoma también. Y Mahoma, claro. Y cuando se la intenta representar en algunos sitios, estaba luego en las siguientes generaciones o incluso ese mismo artista le ha tachado, o sea, le ha borrado la cara, porque sí. Hay muchas veces que al principio, cuando se estaba formando el Islam, se ponía la cara de... Sí, luego como que se fue Mahoma. Radicalizando mucho sí, más se fue ese radicalizando aspecto. Y dije, no, Mahoma no puede sí. estar en ningún sitio, así que... Claro. Es que me acuerdo ahora de algunas imágenes que se me pasan por la cabeza de ver algunas paredes de templos, de las mezquitas, con la figura de Mahoma, pero con la cabeza que se le nota que se ha borrado, que se nota que está blanco, que se ha borrado, que antes estaba ahí algo, estaba una cara, pues. Sí, exactamente. Y además, sin embargo, o sea, lo que has dicho tú, ¿no? Que era Mahoma tampoco, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, aquí Guru Nanak sí que se le representa. Ah, es, o sea, tiene el símil con respecto a la deidad, pero sí, luego sí, con su predicador no, ¿sabes? Es en plan, el predicador se puede representar, pero lo que es la deidad, no. Entonces, vale, en ese aspecto de la deidad es el símil, ¿no? Que se puede encontrar con, pues, con el Islam. Sí, sí, sí. Exactamente. Por otro lado, obviamente, como en todas las religiones, este Dios no tiene ningún, o sea, no tiene ningún rival, ¿no? En competitividad, es decir, él es omnipresente y omnipotente, ¿no? O sea, es todo. No hay como un demonio aquí que le pueda hacer sombra. Mira, en esas, no, fíjate, ahí no hay un demonio. En el cristianismo sí, pero en este no. Es que por eso te digo que son religiones completamente claro, dispares. O sea, una está aquí, otra está aquí, no tiene nada que ver. Exactamente, no tiene nada que ver, nada que ver. Y luego, por otra parte, es muy interesante el concepto de justicia, ¿no? Que se tiene sobre esta deidad, ¿no? En el caso del cristianismo, vamos a poner, sí, ¿no? Este ejemplo, Dios a veces se lo ha visto como un Dios que castiga severamente, ¿no? A sí, los pecados, a, por ejemplo, a la lujuria, o al sí, sí, sí, tal, vale. Sin embargo, aquí tiene un poder distinto, o sea, es decir, Vaiguru tiene el poder de dar o arrebatar el poder a los dirigentes políticos, que la autoridad máxima, como veremos más adelante, es el gurú, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, y por otra parte, otra, a lo mejor es algo también así parecido al Islam, ¿no? El Dios es representa, este Dios representa amor, ¿sabes? Como el Islam, que quiere decir en parte también amor, ¿sabes? Sí, sí. Puede haber ahí tiene una la dualidad del amor sí, y la severidad, la justicia, ¿no? Exactamente. Entonces, este Dios te puede recompensar de alguna manera o te puede castigar, pero no es como ese Dios cristiano, ¿no? Que castiga severamente todo, ¿sabes? Es el temor de ir al infierno, de sí, te vas a quedar, que más sí, te va a quemar en el caldero de Satán, ¿sabes? Pero no, si haces algo mal, no arrepiéntete, porque si no vas a ir al infierno. Exactamente. Y además, el sijismo, otra cosa muy curiosa que tiene, que hablaremos de ello también, que es lo del tema de la liberación, ¿sabes? Que bueno, lo vamos a dejar más adelante, para porque antes, es que primeramente, a ver, a lo mejor hay que hablar primero para introducir esto de la liberación, a lo mejor hay que hablar del mundo del sij. O sea, ¿cómo ve el sijista el mundo en sí? ¿Vale? El yahad, que es como denominan ellos al mundo, se crea a través de una llamada divina, ¿no? Bueno, esto yo creo que es como en todas las religiones, sí, realmente. Sí, eso siempre es una sí, cosa común en todas. Sí, sí, sí. Y bueno, con esa llamada, pues que lo que se crea, ¿no? El cielo, la tierra, las formas de vida, de vegetación, animales, etcétera. Y también en 6 días creo todo, y luego al séptimo descansó. No, o sea, ahí no figura nada de eso. Este es que no. Este no descansó, este era todo este rato descansó, trabajando. Sí, era un buen trabajador. Sí, sí, este, sí, todo rato. Sí, de hecho, los sikhs creen que este Dios es constante. O sea, que vela continuamente por la vida cotidiana de sus creyentes, ¿sabes? Y además es bueno porque siempre perdona los pecados a pesar, bueno, digo yo que supuestamente en esta religión, tal como en todas, habrá pecados que sean más graves, menos sí, graves, e incluso perdonables o que sean imperdonables, ¿sabes? Pero bueno, eso no encontré nada, así que tampoco te puedo decir mucho, Óscar. Y bueno, algo muy interesante que aquí es, volvemos otra vez ¿no? a esa mezcla de con el hinduismo o el islam, ¿no? En este caso es el hinduismo. Sí. En el Guru Granth, que es el libro sagrado, como hemos dicho, Guru Nanak introdujo pues las encarnaciones de Shiva, Vishnu, ¿no? Es decir, son dioses que son propiamente del hinduismo, más que, por ejemplo, del Islam. En el Islam solo hay uno, entonces claro, en este caso son hinduistas. Aquí se ve claramente, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que los tienen en cuenta, pero no les adoran, exactamente. Es muy extraño también es como, esta religión. Es como en el catolicismo con los santos, ¿no? Algo así sería símil, ¿no? Porque sí, los santos también, claro, sí, los santos. Porque también se les adora, pero no son dioses. O sea, no, es una cosa ahí intermedia. Es una cosa intermedia, sí, pero que curiosamente los santos, en el caso del catolicismo o del cristianismo, tienen poderes. Sí. O sea, tienen el poder, pues, la curación, milagros, sí, efectivamente. General. Sin embargo, aquí, o sea, simplemente está reconociendo a esas divinidades, ¿sabes? Es como que sí, sí que las incluye porque son creación de su propio Dios. O sea, esas divinidades que los hindúes adoran están creadas por su propio dios. Es como que su dios es el único que existe y a raíz de él se ha ido creando pues los diferentes divinidades o no. Claro, ahí va el aspecto. Es que es una, vamos, a mí me parece una religión interesante, pero al mismo tiempo un poco compleja, ¿no? De entender, digamos. Y de explicar, ¿eh? Porque encima mezclando diferentes culturas es más complicado todavía de comprender. Sí, eso sí. Y bueno, aquí ahora sí que vamos a pasar a lo que es lo de el tema de la liberación, ¿no? Mm. La liberación, a ver, ¿cómo explicarlo? La liberación consigue, consiste, o sea, la vida para los Sikh es un bien muy preciado, ¿no? Se puede considerar como una joya, ¿no? Entonces hay un camino que es el de la liberación, que aquí encontramos otro símil. No sé si lo sabes, el símil que hay, puede haber, o sea, el nirvana, el nirvana del hinduismo, ¿no? Que es consigue es llegar al máximo, ¿no? O sea, llegar al máximo de liberación, de mente despejada, es el estado zen, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces es la meta que tiene que alcanzar todo sijista. Entonces bueno, ahí también hay una especie de pues de mezcla, ¿no? Con esta religión. Y esta liberación se puede llevar en dos aspectos, ¿no? Por un lado sería el temporal, por la parte temporal, que supone una relación con los prójimos humanos, es decir, con relacionarse con la comunidad Sikh o con otras comunidades de otras culturas, religiones, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y por otro lado podemos tenemos el aspecto espiritual, ¿no? Que es esa relación directa con Vaheguru, que es la divinidad, con Dios, ¿no? Sí, con su Dios propiamente dicho, que ¿qué supone llegar a esa liberación? Llegar a esa liberación lo que supone es conseguir permanecer en la corte divina de este dios. O sea, también podemos decirlo que es como un poco el paraíso islámico. Estar, ¿no? Como en el cielo de los católicos, por así decirlo. Sí, o como el paraíso para los musulmanes, ¿no? El estar con Alá, el paraíso, sí, tal, que es... Y todo eso, ¿sí? Exactamente, ¿sabes? Entonces... Bueno, podemos encontrar ahí otro símil, ¿no? Con respecto a la religión islámica, ¿no? Y por otra parte, el gurú, ¿no? El gurú es un ser muy especial. O sea, no se considera como una divinidad, pero prácticamente, ¿no? Es porque él recibe esa revelación, ¿no? Claro, es alguien especial para haber recibido esa revelación. Exactamente, ¿no? Y además eso le va a dar una mayor autoridad en la sociedad, ¿no? En la comunidad de esta religión. Es decir, a ver, fundamentalmente la misión que tiene el gurú es transmitir la palabra divina, sí, y al mismo tiempo enseñar a los seguidores a discernir del egocentrismo, ¿vale? Del egocentrismo, sí, y obtener esa liberación. Esas son las dos metas principales que tiene que conseguir el gurú, ¿vale? Para que, bueno, es como decir, para acumular buen karma, ¿no? Digamos, en ese aspecto, ¿no? Para acumular puntos positivos, ¿no? Puntos positivos para llegar a esa corte divina, ¿no? Con su divinidad. Exactamente. Y, bueno, dentro de esta religión encontramos... está el Guru Nanak, ¿no? Que hemos dicho que es Guru Nanak es el fundador de esta religión, y por otro lado le siguen nueve más, ¿vale? Nueve más que, bueno, tienen sus respectivos nombres, pero bueno, tampoco, ¿sabes? Tampoco sí, es por ser muy... Es el evidentemente es el primero porque, bueno, es el que funda todo, ¿no? Y todos los gurús escriben. Todos los gurús escriben sus enseñanzas, sus alabanzas, etcétera, ¿no? Y todo esto se incluye en el Guru Granth, que es el libro sagrado, ¿no? Y todo lo que se escriben los gurús en esos libros es irrefutable. O sea, no hay otra. Es lo que ha dicho el Dios, es cómo tiene que ser la vida de un Sikh, y, ¿sabes? Es la religión en sí está ahí plasmada. Es un libro sagrado, como el Corán para los musulmanes, como la Biblia para los católicos, como quieras, la religión que quieras mirarlo, ¿vale? Sí, por ejemplo, que Mahoma, que todo lo que dijo está escrito en el libro y, exactamente, y no se puede refutar, no se puede discutir, nada. Exactamente, no se puede cambiar. Nada. Pero es que hay una cosa muy curiosa, porque, bueno, esto iba más adelante, pero bueno, ahora que ha salido el tema, da igual incluirlo ahora mismo. Sí que se pueden, o sea, la gente, o sea, en sí, o sea, a ver, ¿cómo explicar? Es que tiene un nombre concreto, a ver, tanto los gurús como otros grupos de la sociedad de los Sikh, que veremos más adelante, pueden incluir sus pensamientos en estos libros, ¿sabes? Pero es como que se va desgajando de la ortodoxia, ¿sabes? Para algunos, sí. Hay algunas personas que sí que se consideran verdaderos gurús, pero el resto de la comunidad no. No lo aprueban, digamos, ¿no? Hay como diferentes ramas, entonces, dentro del sijismo. Sí, pero no tienen sijismo tal. No es como los musulmanes, que tenemos los sunís, los chiíes, los sufíes, los fatimíes. En fin, podríamos seguir nombrando y nombrando y no paramos, ¿no? Y, a ver, el único elemento, ¿no?, que se consideraba un verdadero obstáculo en esta religión es la propia mente humana, ¿no? Digamos, que contamina, ¿no? Es por ese egocentrismo, ¿no? Hay que evitarlo, como hemos dicho anteriormente, hay que evitar ese egocentrismo y, al mismo tiempo, para evitarlo, los seguidores de esta religión lo que tienen que hacer es escuchar y cantar pues estas alabanzas a la divinidad, intentar mantener un recuerdo permanente de su Dios, de intentar llegar a esos caminos de la liberación, ¿no?, que hemos dicho antes, mediante el temporal o el espiritual, y de esta manera conseguir esa elevación, ¿no?, esa elevación espiritual que te consigue llevar al nirvana, por decirlo así, aunque no es propiamente dicho, pero bueno, para que nos entendamos todos, ¿no? Como un estado de perfección, ¿no? Sí, es como un estado de bienestar, digamos, ¿no? En plan de perfecta armonía, es como un equilibrio, ¿no?, en torno a todo lo que te rodea y a ti mismo, en tu mente, o sea, es como encontrarte a ti mismo, digamos, ¿no? Más apropiado, sí, más filosófico, sí, encontrarte a ti mismo, ¿no? Es un estado que, bueno, no sé, es un estado superior, ¿no? Es la perfección, es la vida perfecta, digamos. Y luego encontramos el Rajit también, que influye, tiene mucha filosofía, ¿no?, y que define fundamentalmente todas las normas de las creencias y de la conducta de los Sikh. Por otra parte, la liberación no se consigue por medio del aislamiento. Es decir, claro. ¿Ves que, por ejemplo, en otras religiones? Puede ser, por ejemplo. Que por ejemplo, el catolicismo, la liberación lo que es meterte en el monasterio. Y ahí estás rezando a Dios y a conseguir ya la liberación de... Exactamente, o sea, es como... Es verdad, tienes razón. Mira, no me había dado cuenta. Es como que aislado, ¿no? En el monasterio, como dices tú, puedes conseguir esa relación con Dios o ese directo, contacto. Sí, un contacto directo. No, todo lo contrario. El aislamiento no lo considera nada positivo para conseguir esa liberación, sino que se hacen bastantes prácticas colectivas de rezo. Y además esta vida religiosa de estos seguidores exige un trabajo duro, ¿no? O sea, no es de solo rezar a la divinidad, llevar una conducta perfecta, una vida perfecta, no, es trabajar duro, o sea, currarte tu vida. Y a mayores también compartir los beneficios con los otros, ¿no? Con los otros miembros de la comunidad. O sea, es como más bien, ¿cómo es que no sé cómo decírtelo? O sea, es como una especie de caridad, pero no es caridad, por ejemplo, como el cristianismo, ¿no? Que era caridad para sumar puntos, para llegar o para arrepentirte de algo. Sí, es como un fin, o sea, es que es como un sentimiento, digamos. O sea, es algo común. De hecho, veremos alguna ceremonia, ¿no? O sea, que eso no se hace por tener más puntos, sino que se hace porque... Es muy curioso porque, por ejemplo, también lo vamos a ver más en profundidad, en esta comunidad no existe diferenciación social. O sea, no hay una diferenciación social, no hay una distinción ni siquiera por edad, ni por sexo, ni por posición social o de clase, digamos, ¿no? Me recuerda mucho al comunismo, fíjate. Sí, podría llamarse. Y además con esto de repartir, ¿no?, los beneficios, claro, sí, y tal. Sí, es como comunismo, un comunismo, sí, digamos, sí. Hombre, no es todo de todo. Supongo que existirá algo de la propiedad privada y tal, pero bueno. Pero respecto a eso, o sea, en las ceremonias no es, por ejemplo, si tú te das cuenta, en el catolicismo, ¿vale? Antes en las iglesias se ponían adelante las mujeres, en las iglesias, en los bancos, adelante las mujeres y atrás los hombres. Siempre. Sí. Siempre, ¿no? Entonces, en este aspecto no. Aquí se puede sentar un anciano al lado de un niño y al lado de una mujer también. O sea, no están las mujeres atrás, los hombres adelante, los niños a la izquierda y las niñas a la derecha, ¿sabes? Es como una comuna, ¿sabes? Son todos todos iguales, ¿no? Lo único que está por encima es el gurú y, obviamente, la divinidad, ¿no? Claro, sí. Exactamente. Es verdad que O sea, sí que hay algunas distinciones, pero no es tan clasista, ¿sabes? No está tan clasificado, por ejemplo, como nuestra sociedad, ¿no? Que tenemos arriba... Está todo muy estratificado aquí en nuestra sociedad. Claro, está totalmente estratificada, llena de estamentos, ¿no? Además que depende mucho del poder económico, ¿no? Aquí en Occidente, ¿no? Allí no, allí es que es lo que te he dicho, ¿no? Se reparte todo el beneficio entre todos, ¿sabes? Claro. O sea, es como una caridad, ¿no? Pero es como algo... Caridad, pero que te sale de ti mismo, ¿no? Porque sí, es como que eso es. Es como que la religión lo que te está inculcando, uno de los valores que está inculcando, es que todos son iguales. Todos son iguales ante Dios o como quieras llamarlo, pero todos son iguales en una misma comunidad. O sea, no hay ni unos muy ricos ni unos muy pobres. Aunque sí que sí es cierto que algunos pueden tener más poder económico o más propiedades, tal, vale, pero eso a la sí. Hora de la realidad son todos iguales. Claro, pero a la hora de la realidad son todos iguales, o sea, las ceremonias se sientan todos juntos, es todo igual, completamente igual. O sea, no hay distinciones, tío. Muy interesante eso, sí, porque aquí es totalmente contrario, o sea, claro, es que te rompe los esquemas, sí, totalmente. Es un choque, es un choque cultural sorprendente además, ¿no? Si ya lo es, por ejemplo, un choque cultural, por ejemplo, con el Islam o con el hinduismo, pues estas religiones que son tan pequeñitas choca mucho más, porque bueno, a lo mejor nuestra religión, ¿no? El cristianismo, tiene menos choque cultural, digamos, o ideológico con el islam o con el judaísmo, ¿no? Sí, ya que las tres son las tres religiones del libro, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué más podría decirte del Rajit? Yo creo que es lo que define las normas y las conductas. Y lo que ayuda a llevar a esa la liberación, ¿no? El objetivo fundamental de los Sikh, eso hay que tenerlo siempre muy claro, y es que el objetivo fundamental de esta religión es llegar a la liberación. O sea, es llegar a ese estado de perfección, ¿no? Digamos. Entonces, lo que me ha dicho el Rajit es como... Me recuerda mucho a la religión judaica, porque ahí también tienen libros de reglas y de cómo tienes que ser... Cómo, es que llega al extremo de cómo tienes que cortar la carne para que no peques, como que tienes que cocinar algún tipo de comida, como tienes que vestir, o sea, a lo mejor ya tanto no se sigue, pero sí que sé que tienen libros, creo que algunos de ellos, creo que es una Mishná, el Talmud, algunos de ellos que hablan de ello precisamente, son libros donde que, está todo escrito y sí, está, que rige la vida de los religiosos. Tienes que aprenderte de memoria esos libros porque luego a la hora de la vida cotidiana pues tienes que acordarte, vale, tengo que, yo que sé, compras carne y luego para cocinarla tienes que cocinarla según los preceptos de esa manera, ¿no? Aplicando. No puedes cortarla de cualquier manera porque si no luego entras en peligro de que estés pecando. Claro, exactamente, y además lo que hemos dicho, ¿no? Que esas debilidades del judaísmo, por ejemplo, ¿no? Que es lo que estamos hablando, son severamente duras, ¿no? Contra los pecados de los fieles. Sin embargo, es como que este Dios, o sea, lo que quiere es encauzar, ¿no? a sus fieles a llegar a ese estado de liberación, ¿sabes? No les va a poner nunca trabas, no les va a poner nunca pruebas, ¿sabes? Como por ejemplo lo típico, ¿no? Es que Dios te está poniendo a prueba o Dios te está castigando por tal, ¿no? Este no, es como que intenta ayudarles, ¿sabes? Es como que les da ese pequeño empujoncito, ¿sabes? Entonces, bueno, es muy curioso eso también, ¿no? En una no religión... No es un Dios castigador porque sí, porque... Exacto, porque te quepa una prueba y ya está, y te castigo. No, te castigo si has hecho algo mal, si no has hecho algo mal, te ayudo. Exactamente. Es curioso, sí. Sí, es bastante curioso, pero es que es lo que decimos, ¿no? Que choca muchísimo, ¿no? Con el tema y de la cultura, de cómo... Sobre todo es cómo vemos nosotros la vida, o sea, el mundo, ¿no? O sea, porque a nosotros, aunque no, yo creo, vamos, bajo mi punto de vista, no sé si estarás de acuerdo, yo pienso, aunque no sigas una religión firmemente o no seas creyente, yo creo que la perspectiva del mundo, ¿no? De lo que te rodea, de cómo se ve, lo tienes enfocado, está en parte influido, ¿no? Por esa religión. O sea, que no eres creyente, por ejemplo, no eres creyente, pero que siempre estás influido, aunque no quieras, ¿sabes? Por esa religión. Es porque la sociedad que te rodea actúa en función de esa religión y en general todo, en este caso, el continente europeo, ¿no? Y antes se podría hablar de más influencia porque antes el catolicismo, bueno, y si no es catolicismo, es el protestantismo, si vas al norte de Europa, vamos, estabas como muy influenciado de tener que seguir los preceptos del catolicismo o los del protestantismo y si no estabas... En misa, pues estabas en casa, pero estabas todavía con el recuerdo de que tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro. En cambio, yo creo que ahora que está cambiando un poco la tendencia. No sé si... Sí, yo creo que... Bueno, la gente... Es lo mismo. Creo que la gente ya está como cambiando la tendencia de no estar tan rígidamente, que si crees en algo lo crees tú más como que en sí, como interior, más, o sea, sí, creyente, más pero sí, creyente pero no practicante, digamos, eso, ¿no? Podríamos sí. A... como que lo crees pero a misa como que no vas, o sea, es la cosa de la contradicción esa de sí, soy creyente pero no, no, pero voy, no voy a misa. Sí. Pues sí, es como sí, pues soy creyente porque creo en esto, pero no creo que haya que ir a misa, no creo que haya que hacer la bendición, no creo que haya que hacer matrimonio, por ejemplo, si te casas con alguien, con el matrimonio civil ya como que sí, ya lo sí. Llevas por otro aspecto, como sí, que está más personal todo, sí, es sí. Más, a lo mejor es como más de ámbito privado, ¿no? Eso, podríamos eso. Decir eso, como que creo que está cambiando un poco sí. La tendencia, en vez de ser más colectivo, como más privado, en cambio al contrario, lo que me está diciendo todo el sijismo es como más colectivo, es más colectiva, o sea, y todo, actualmente sigue igual, o sea, es una religión que no ha cambiado nada, sí, ninguno sí. De esos aspectos, ni se ha radicalizado eso es bueno, ni claro. Nada, ¿sabes? O sea, y además es una religión muy curioso, porque las religiones siempre se han usado en la política, ¿no? O más bien la religión ha usado la política, ¿no? Para sus beneficios. Ambas cosas, sí. ¿Sabes? Está relacionado, ¿no? Digamos, pero... O sea, lo que quiero decir es... por ejemplo, las guerras que se han producido, por ejemplo, en Europa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la época de Carlos V con... Pues con la zona de los Países Bajos, Flandes y toda esta zona, contra el calvinismo, contra... Todas las religiones que sean protestantes, que se alegraran de la ortodoxia católica, ¿sabes? Como que se ha usado siempre la religión para defender como que esta zona de Europa, ¿no? Es la zona de fe, sí. Catolicismo, que es la zona de Cristo, que es la zona de Dios, ¿qué tal, no? Y sin embargo, esta religión nunca usa la fuerza para sus beneficios, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, es que es religión y política al mismo tiempo, o sea, ¿no? Que es otra cualidad que tiene, por ejemplo, el Islam, ¿no? El sultán es dirigente político, pero también es el dirigente máximo, sí. O sea, la dirigencia máxima religiosa, ¿no? Dentro de ese ámbito, ¿no? Sin embargo, aquí es como que, no, son como más progres, podríamos decir, ¿no? Sí, más progresistas, que eran casi comunistas, ¿no? O sea, fíjate. Sí, bueno, no sé, y luego, por ejemplo, es muy interesante el tema de la actividad devota, ¿no? Su devoción, ¿no? Mira, aquí como he dicho, los hombres, mujeres y hombres, los hombres, las mujeres, tanto los niños, todos, sí. Son iguales, ¿no? Y hemos dicho, y que se someten directamente a Vaiguru. O sea, ellos mismos, ¿no? Es una fe ciega, pero como controlada, ¿no? Podríamos decir, pero sí que es verdad que su deidad la tienen como algo súper sagrado, ¿sabes? Tampoco sé si tú vas allí y si dices, por ejemplo, insultas a su dios o a un gurú, tampoco sé si pueden llegar al extremo como puede pasarte con los musulmanes, ¿no? O sea, que no si tú te metes con Mahoma o con Alá, para ellos es un insulto muy grave, ¿no? Sí. Incluso creo que tiene penas de muerte, sí, de muerte, sí. De prisión, bueno, o lo que sea, usted, bueno, pero también, sí, sí. Pero sí, bueno, pero creo que tiene graves consecuencias, sí, ¿no? Sí, sí, para sí, la vida. Eso está claro. ¿Sabes? Porque aquí tú ahora pues te metes con Dios, con el Papa y no te pasa nada. Claro, sí. Antes a lo mejor sí, pero ahora ya no. O sea, son otros tiempos. Pero allí no sé decirte tampoco si podría pasar algo bastante grave, o sea, tener una consecuencia, o sea, grave para ello. Es como una policía religiosa, por así decirlo, ¿no? A ver, no es como sí. Una Santa Inquisición. Pues, ¿se puede no, decir? Una Santa Inquisición no, hombre, pero... Por eso digo que no hay alguien que esté encargado de decir has pecado, te no, voy a castigar. No, no, no, no, pero sí que es verdad que existen unos guardianes, ¿no? Que son bastante tradicionales, la verdad, porque no es lo típico, pues... Es como... La Guardia Suiza, sí. El Papa, que van ahí con las alabardas y tal, pues ellos igual, el espacio suyo sagrado, hay unos guardianes, ¿no?, que forman parte de un grupo concreto de la comunidad, que sí, o sea, van con su turbante y con su vestimenta correspondiente, pero, o sea, van con lanzas y tal, pero ya te digo, es que nunca van a usar la fuerza, o sea, una de la política filosófica, ¿no?, que tiene esta religión es que nunca se va a usar la fuerza para beneficio, siempre en defensa propia. Claro, sí. Si o sea, nunca, se vas a, atacan, nunca te sí, va a atacar, sí. Exactamente, es por defensa propia, o sea, nunca van a ir a provocar ni te van a atacar, ¿sabes? Es algo que también eso, ¿no?, es muy extraño, ¿no?, digamos, o sea, ese... Eso no se ve en el ámbito europeo, gusta, yo pienso, ¿no? Gusta, o sea, es en plan, vamos a ver, nuestra religión no nos permite atacar por intereses de nuestra religión o intereses políticos. O sea, solo podemos usar las armas para defendernos. Claro, entonces es un poco, se puede decir que en este aspecto no es igual que el Islam, por ejemplo, que el Islam, desde que se creó, tenía ya la idea principal de expandirlo por todo el mundo, y gracias a eso pues conquistó todo el norte de África, incluso a Península Ibérica, todo eso, como bien sabemos, si, con el Al-Ándalus y todo eso. En cambio, estos como que no son partidarios de extender su fe, su presencia por todo el mundo. Son, no, y además... A mí déjame aquí solo y ya está. No voy a intentar que tú creas también lo mismo. Si quieres creerlo, bien. Si estoy no, aquí pues, tranquilo, con tu bola y a la mía. Está ¿no? muy bien. Sí, y además admiten a... O sea, no tienes por qué ser... O sea, tú te puedes convertir no al sijismo, siendo católico o lo que seas. Y no hay ningún problema étnico de admitir a la persona a la comunidad. Es uno más. Una vez que tú ingresas a la comunidad, o sea, eres hijista, ingresas en esa comunidad y punto. Automáticamente, o sea, automáticamente es uno más. No hay una distinción tampoco racial, ¿sabes? Digamos. Y bueno, mira, para hacer esto un poco más, más ameno, vamos a hablar de las oraciones, ¿no? Tienen tres oraciones obligatorias diariamente. Que serían sería la oración de la salida del sol. ¿Cómo se llama eso? El Yapit. Sí, ¿y qué nos puedes decir sobre ella? Bueno, no sé yo, a lo mejor podemos principalmente que se recita la oración. Bueno, súbele un poco momento. Vamos a escucharla. आदे सच्चो जुगादे सच्चो है पी सच्चो नानक होसी पी सच्चो. Se parece mucho, me recuerda mucho a cuando ves imágenes en la televisión de cuando están en la mezquita los musulmanes, están rezando. Sí, cuando están llamando ahí, ¿no? Sí, están llamando a la oración. Sí, me recuerda mucho. Es muy parecida. De hecho, esta oración, ¿no?, se realiza cuando se produce la salida al sol, y bueno, es fundamentalmente eso. O sea, no sé exactamente de qué habla o a qué se está refiriendo, ¿no?, pero todo lo que se reza también está escrito, ¿no?, por el gurú. O sea, esta oración, por decirlo así, es como que es procedente, ¿no?, de Dios. O sea, es Dios el que ha escrito esto. Es Dios el que ha escrito esto, sí. Y además hay muchas composiciones, ¿no? Mira, ahora si puedes bajarlo o quitarlo en general, mejor, porque mira, por ejemplo, luego hay otra que es la del Yap, que fundamentalmente esta sería pues a la del mediodía, ¿no? Digamos, o a la noche. Es que es dependiendo también el horario, ¿no? Porque se rigen por el calendario lunar, fundamentalmente. Y luego encontramos la otra oración, que es el Saballe. Y bueno, que es la puesta de sol, ¿no? Es la última de las que se hace. Y contiene los rajiras. Mira. Echamos aquí la del Saballe un poco. Sube un poco para que lo mejor. Sur surardan sod sodhadik sant samuh anek mati ke sare hi desh ko dekh rahe ho mat ko na dekhiyat pran pati ke shri bhagwan ki pahe kripa hu te ek rati bin ek ratti ke. Ahí la tenemos, y bueno, esta es pues la última, ¿no?, que se realiza justo antes de irse a dormir. O sea, ellos hacen su vida cotidiana normal y justo antes de irse a dormir rezan esta es una balada. Y también puede haber otra, ¿no?, que por ejemplo hay otra, ¿no?, que puede ser por ejemplo la de el Suhajami, que es del Guru Arjan, que esa se recita durante el día. O sea, es constante, ¿no?, es constante en este mundo, ¿no? Y luego, por ejemplo, como señal de respeto, estamos hablando de la devoción, de la actividad devota, no olvidarlo. Como señal de respeto, tanto los hombres como mujeres, incluso los niños, se cubren la cabeza. Es decir, ¿cómo? Se cubren la cabeza. Ah, te he entendido otra cosa. Sí, vale. No, se cubren la cabeza. Es decir, también en la zona donde están, ¿no?, digamos, los hindús, también algunos, las mujeres, sí que hemos visto las típicas imágenes, ¿no?, que se ponen ahí el velo. No es igual que el de las musulmanas, claro, sí, exactamente, pero bueno, sí que se ponen un velo por encima. Y, por ejemplo, el turbante de los sij es completamente distinto al de los musulmanes, ¿no? Tenemos la imagen, ¿no? Tienes la imagen de musulmán con un turbante, ¿no?, ahí hasta la nariz, tapado todo. Esto es, ¿cómo explicarte? Lleva la cara descubierto Y el turbante es, hay uno muy parecido que se puede, seguramente la gente haya visto esta película, ¿no? Que es la de Indiana Jones y el Templo Maldito, que es la primera. Sí. No, si te das cuenta, es como en la India, ¿no? Esa zona India, ¿no? Pues hay un niño que lleva un turbante que es rojo. No sé si te pones la situación. ¿No? Sí, me lo imagino. Te lo puedes imaginar, vale, sí, pues sí, es un turbante completamente liso y solo cubre la cabeza. Y otra característica de los Sikh es que nunca se cortan el pelo. Nunca. O sea, pueden. Sí, de hecho, las 5Ks, que son una serie de rituales, pues, está compuesto, pues, por ejemplo, el moño, ¿no? Se hacen un moño todos, tanto hombres, niños, mujeres, todos. Se hacen un moño que es, pues eso, el símbolo de no cortarse el pelo. Entonces, cuando se pone el turbante, se hacen ese moño, se lo atan y por encima. El turbante de turno, del color que sea. ¿Y eso tendría relación de no cortarse el pelo a lo mejor con lo de ser más natural o algo así? No, o... concretamente a lo mejor más bien con los musulmanes, porque tengo entendido que las musulmanas no se pueden cortar el pelo. No se pueden cortar el pelo nunca. Entonces, puede ser también otro símil ahí. Es que hay constantes. Si te das cuenta, cada vez que hablas, se te ocurre un símil, ¿no? E incluso a veces con otras religiones que ya no son esas dos, ¿sabes? Con el islam. Sí, por ejemplo, sí. Exactamente. Y luego, ¿qué más decir? Obviamente, se someten a la palabra divina, como ya hemos estado diciendo anteriormente. Y para ellos, las escrituras son tan sagradas que las ceremonias se inclinarán, ¿no? Y apoyarán la cabeza como señal de respeto a esa palabra divina del Vaheguru, sobre el Guru Granth, que es, por decirlo así, como la Biblia para nosotros, ¿vale? Para los cristianos. Sí. Y como el Corán, para los musulmanes. Sí. Sí, y además es muy curioso porque en todas las ceremonias, siempre, en todas las ceremonias, cuando se finalizan, se prepara el Kara Prasad, que es una comida sagrada, ¿vale? Y que se distribuye, ahí volvemos a hablar de lo anterior, de distribuir los beneficios y tal, se distribuye entre todos los participantes del culto. Es decir, primero se realiza el ritual correspondiente o la ceremonia que compete en ese momento y todos los que estén allí participando, tantos niños, mujeres como hombres, se hace esa comida, ¿no? Es como una pasta, lleva pan, lleva harina también, agua, y es como muy pastoso. Como algunos no comen carne, se evita poner pues como alimento. Un puré o algo así, puede sí ser. Es muy pastoso y se come con las manos también, o sea, no tienen como palillos, por así decirlo. Se come con la mano porque es muy muy muy muy pastoso y tiene un color así como marrón, digamos, y está hecho pues eso, de cereales, tiene cereales, o sea, como muy, muy nutritiva, se puede decir. Sí, es muy nutritivo. No sé si tendrá mejor que ver, por ejemplo, con tiempos anteriores, que habría a lo mejor alguna etapa hambruna y bueno, pues a lo mejor era un alimento muy completo, ¿sabes? Puede ser, no. Seguramente venga de allí todo ello. No tengo ni idea. Y luego, pues, se come esa comida sagrada y ya pues se pone fin a ese ritual o a esa ceremonia, ¿no? Pero hasta que no se come esa comida no se va nadie de esa sala, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, yo creo que un aspecto muy interesante que suele ser siempre en estas religiones son las ceremonias. Claro, sí, ¿vale? Es una cosa muy importante en todas. Sí, obviamente, como en la mayoría de las religiones, los rituales comienzan desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? O sea, sí. Tenemos el rito de iniciación, el rito de transición de la edad niñez a la edad adulta y también tenemos el del matrimonio y por último tenemos el de la muerte, ¿no? Que vamos a ir ahora desarrollando tranquilamente y tal, ¿no? En primer lugar, las ceremonias, como hemos dicho, es nacimiento hasta la muerte y la primera es cuando, sí, exactamente, es cuando los niños nacen, ¿no? Y pues que lo que nosotros llamaríamos bautismo, ¿no? Pues en ello, en su caso, sería el gurati, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué consiste en esta ceremonia, ¿no? El gurati consiste en que el miembro más mayor de la familia va a poner una gota de miel al niño en la boca y a continuación se va a leer el mangal, ¿vale? El mangal es, pues eso, es un cántico que se realiza en ese momento y el niño quedaría oficialmente dentro de la comunidad. En el caso de ser niño, siempre se va a poner el nombre Sig, ese escrito, bueno, no con J, sino acabado en GH, Sig, y luego ya sigue su nombre, ¿vale? Tú, por ejemplo, en este caso serías Sig Oscar, ¿vale? Sí. Y las niñas se les pone, ese término, ese prefijo, se le pone como Kaur, ¿vale? Ah. Kaur, Sig, Kaur, ¿vale? Se las diferencia en ese aspecto. Sí, sí. Y, sí. No hay ninguna diferenciación, pero ahora decir niños y niñas, sí, eso sí. Claro, eso sí. Sí, es curioso, pero vamos, pero luego realmente no tiene ninguna. No tiene ninguna trascendencia, pero. O sea, el llevar ese prefijo, ¿no? El SIG o CAUR, o sea, es que te identifica que estás dentro de la comunidad. Mm. O sea, no es una distinción por decir eres hombre o eres mujer. No, es el hecho de que tú formas parte de esa comunidad, de esa religión concretamente. Ah, vale. ¿Sabes? Entonces eso me cuadra más, ¿vale? Sí, claro. Luego encontraríamos, pues eso, lo de la transición de la niñez a la edad adulta, que recibe el nombre de Cadet y Paul. Supone seguir firmemente lo que hemos mencionado antes, ¿no? El Rajit, que es lo que define las pautas, ¿no? A seguir la vida del Sikh para llegar a la liberación, las normas de las creencias, de los rituales, etcétera. Y esto además lo que les obliga a esos niños, ¿no? Que pasan de ser niños, como propiamente dicho, a adultos, no se les permite abandonar ningún tipo de las oraciones, es decir, esas tres oraciones obligatorias ahora se hacen exclusivamente y aún más prioritarias. Siempre hay que cumplirlas, a lo mejor anteriormente pues puedes saltarte alguna, ¿no? Y por último, las 5Ks, que es lo que hemos hablado, lo del moño, no cortarse el pelo, y luego tienen pues una serie de puñales. Uno se llama Kirpan, que es un puñal pequeño que se sitúa dentro del turbante. El turbante tiene como si fuera una solapilla, ¿sabes? En la frente, y se introduce por ahí ese puñal. Y luego pues tienen, por ejemplo, también más puñales a los laterales, pero que eso solo se usan en caso, como has dicho, de defensa. Claro, es que defensa propia. Me estaba sorprendiendo de una sociedad tan pacifista, sí, sí. Y tener puñales hasta la frente. Sí. Y luego, pero no se realizan, con esos puñales no se realizan ni cortes, ni ofrendas de sangre, ni nada. O sea, es probablemente, yo creo que es simbólico, ¿no? Digamos, a lo mejor de otras épocas también, como recuerdo. Sí, claro, y supongo además que durante la transición del tiempo pues se vaya perdiendo, claro, se vayan perdiendo algunas tradiciones. No, tampoco lo sé, porque claro, además esta zona es muy convulsa. Primero están ellos, luego vienen musulmanes. A lo mejor lo tienen como recuerdo de otras épocas donde había muchas guerras, por ejemplo, muchos enfrentamientos. Sí, y se ha mantenido de esa manera. Recordad que no ha sido siempre la vida así sencilla, siempre ha habido problemas. Había, exactamente. Y luego, además, hay que tener en cuenta la llegada de los británicos también, claro, ¿sabes? Sí, que claro, o sea, los británicos, encima, seguramente, harían como en todas las colonizaciones, ¿no? Destruirían alguna parte de la cultura, como siempre, que es lo que suele pasar, ¿no? Un sincretismo también puede ser. Puede haber un sincretismo también por parte, de a lo mejor, de otras culturas. Y a lo mejor, al mismo tiempo, al ser una mezcla de dos religiones, pues puede influir de alguna manera, ¿sabes? A lo mejor estos puñales también lo tienen otras religiones. Por ejemplo, el hinduismo a lo mejor tendrá, no lo sé, tampoco estoy muy informado en eso. Pero bueno, a lo mejor estoy lanzando una piedra, pero no sé. Puede ser que a lo mejor tenga eso y se ha cogido de ahí, ¿sabes? No, y no se ha dejado de aislado. Y por otra parte, encontraríamos la ceremonia del matrimonio, que no encontré el nombre, pero se inicia con la lectura del Guru Granth. Aquí, mira, por ejemplo, puedes encontrar el símil con el cristianismo, ¿no? Siempre los matrimonios son... Siempre, las religiones, o sea, por ejemplo, no son, como está diciendo, que están progresistas, que sea, y a lo mejor también tiene el concepto este de gays y lesbianas también, que se pueden casar, ¿no? Creo que no. Mira, si te parece, para ambientar un poco más esto, podemos poner música propiamente que se da en un espacio concreto, en un espacio de los espacios más sagrados del sijismo. Sí, que se puede dar cuando están en el rito de iniciación o, por ejemplo, el rito de este matrimonio que se está contando, sí. Se puede dar, ¿no? Sí, por ejemplo, esta música, por ejemplo. Se puede encontrar se puede incluso tocar, ¿sabes? Porque las ceremonias en general... siempre hay música, o sea, siempre hay los instrumentos propios de la zona de la India. Tambores y cosas así, entonces, sí. Exactamente. Y cantos, eso. Bueno, sí. Pues, si te parece, vamos a escuchar un poco. Sí. Estábamos escuchando aquí una canción de esto de típicas de Sikh, ¿no? Sí. Es que me te, o sea, estamos aquí comentando que es que me recordaba mucho a las canciones típicas del Islam. Lo que pasa que como con más entre el Islam y el hinduismo, o sea, yo creo que aquí sí. En la música es donde se nota bastante la mezcla entre ambas religiones. Entre las dos religiones, sí. Entre el Islam cantando, o sea, el tipo de canto, exactamente no sé cómo se llama ese tipo de canto, pero el tipo de canto que es como muy de, o sea, me recuerda mucho a lo musulmán, y luego está la música, que sí. La música me recuerda muchísimo, pero es muchísimo a la zona muy, de la sí, India, de la India, totalmente de la India, o sea, sí. Aquí yo creo que es, o sea, donde es mejor como se ve, hasta ahora mismo, si no has visto el sincretismo entre el hinduismo y el Islam, yo creo que ya con la música ya está más que claro. Por sí, mí, sí, vamos, la verdad es que se nota muchísimo con la música. Pero por mí está clarísimo eso, sí. Sí, y yo creo que para cerrar el tema ya de devociones y de creencias, ¿no? Sí. Bueno, hay que hablar de, obviamente, de la última ceremonia más solemne, quizás, que es la de la muerte, ¿no? Que se conoce con el nombre de Soila, ¿no? Bueno, que también se recita al mismo tiempo el Soila, que es un texto que al mismo tiempo que se recita ese texto, ese Soila, se incinera una pira, es decir, ahí se hace cremación, o sea, no hay enterramiento. No es debajo de la tierra, se entierra. No es subterráneo, exactamente, es se incinera. Y además una cosa muy curiosa es que al fallecido se le cambia la vestimenta y se le ponen ropas nuevas. O sea, son ropas que no ha tenido nunca. Entonces. Sí, o sea, es su ropa, pero por ejemplo, yo qué sé, si se murió con una camisa y unos pantalones vaqueros, se le pone. A ver, supongo que también será una ropa propiamente de. Como más elegante, ¿no? Sí, es más que, elegante, más tal, ¿no? Es como el catolicismo, sí. Que cuando se entierra, sí. Se entera con traje. Te entierras, o te entierras con traje o con, bueno, con lo que mejor tengas, ¿no? Digamos. Claro, entonces, a lo mejor sí que hay una ropa específica para ellos, pero lo curioso es que no se entierran, sino se incineran en una pira. Y después, las cenizas que quedan de esa pira se tiran a un riachuelo y los huesos, los restos que quedan, se llaman al Kiratpur, y donde se arrojan al río Satluj, que es uno de los principales que hemos mencionado al principio de la charla. Y es decir, o sea, y al principio el río primero se tira, o sea, es un tira riachuelo un, el cualquiera puede ser cualquiera, sí, el que te tiene que ser agua cerca, ¿no? se tira vale. Y fuera se quitan las cenizas, pero lo curioso es que las lo que es las o sea, el hueso, ¿no? Sí, el resto que queda, sí, se tira ahí a un río, ¿no? Sí, y, Kiratpur, pero es que además... Kiratpur es la zona sagrada, ¿no? La zona sagrada que se encuentra en el Sarvid, en el... Bueno, en el Dabar Sabid, perdón. Sí. Que luego es que está rodeado de un estanque, que luego vamos a ver también. Sí, muy bonito todo ello, sí. Sí, es bastante lujoso y además es muy, muy vistoso, ¿no? Digamos. Muy llamativo. Y sí, se tira ahí y, obviamente, se tira a uno de los ríos principales, eso no hay que olvidarlo, que es el Satluj, que además creo que es el río más largo de la zona del Punjab. Y luego... ¿qué más decir? Ah, bueno, que se rigen por el calendario lunar, ¿no? Para realizar las ceremonias, rituales, etcétera. Y al mismo tiempo comienza siempre el primer día del mes, y que se recita el Barahama, que es donde se desea que, bueno, pues que ese mes o el tiempo que corresponda al año, ¿sabes? Se empiece de la mejor manera y de la manera más feliz, digamos, ¿no? Sí. Y los Sikhs también han sincretizado algunas fiestas hindúes, como en el caso del catolicismo, ¿no? Que también sí, hemos claro, sincretizado sí, sí, algunas, por ejemplo la fiesta de San Juan, que es una fiesta pagana, las Navidades también son, sí, también son... es un rito al sol, además creo una ceremonia al sol en la época romana, sí, algo pues así, claro, ¿no? Sí, sí. Y bueno, no sé si nos podrías hablar sobre el espacio sagrado. Y el espacio sagrado, sí. Bueno, tenemos espacio sagrado, ¿no? Como sí, obviamente tiene, sí, claramente, que tiene un espacio sagrado. Bueno, hay dos fundamentalmente, que es el Gurdwara y el Dabar Sabid. Mm. En primer lugar, el Gurdwara es la casa del gurú. Como hemos dicho antes, el gurú es de las máximas autoridades en vida, ¿no? Digamos. Sí. Entonces, tiene una casa propia. Y la visita a este lugar puede ser bastante enriquecedora para un Sikh. Es decir, el visitar es la oportunidad, en primer lugar, la oportunidad de escuchar al gurú hablar personalmente. Y por otra parte, también tiene la oportunidad de escuchar el Rajid dicho por el gurú. Es decir, ese libro de normas dirigido directamente al visitante correspondiente, obviamente de la comunidad, ¿eh? Sí, obviamente sí, sí, de la comunidad. Claro, claro. Pues tiene la oportunidad también de escucharlo por el gurú y también aprender a lo que deben y lo que no deben hacer. Es decir, ahí está esas normas, ¿no? Que rige el Rajid, pues el gurú te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer, sí, ¿sabes? Sí, sí. Para que no te salgas tampoco de la línea de lo que dicen las escrituras, ¿no? En sí, definitiva. Sí, sí. Y por otra parte, además, es muy enriquecedora porque supone una relación con el resto de, bueno, con más gente, pero de la comunidad, ¿sabes? También lo que hemos dicho antes, ¿no? Que apuestan más por lo colectivo, no por el aislamiento, no sé si te acuerdas, para sí, llegar a esa liberación, sí, sí, ¿no? Pero entonces, esa manera también enriquece y ayuda también a ese llegar a esa elevación espiritual, ¿no? Y alcanzar sí, esa liberación mental y concentración máxima. Sí, y además también les permite ejercer el o poder practicar el ejercicio de la caridad. Y los Gurdwara lo que permiten, bueno, más bien es como dos categorías, ¿no? Que existan dos categorías, se dividen dos categorías. La primera, pues son todos aquellos Gurdwara que se han levantado anteriormente, o sea, en la antigüedad. Mm. O sea, desde el primero que se levantaría hasta sí, el último. Son como pequeños edificios, ¿sabes? Obviamente, los más antiguos y los más importantes serían los de los 10 gurúes, contando Guru Nanak dentro ya. Claro, sí. ¿Sabes? Está Guru Nanak, sí, será el primero. Y luego ya los 9 sucesores, ¿sabes? Entonces, esos serían los más respetados, los que más valor tienen, los más importantes y los más antiguos, obviamente. Y por otra parte, encontramos pues luego otro que están muy relacionados con, obviamente, con los 10 gurúes y al mismo tiempo con el Guru Granth. Ese sería a lo mejor incluso el más de los más importantes, ¿no? Podríamos decir. Y ahí es donde se encuentra pues el Guru Granth, que es ese libro sagrado, ¿no? Y en segundo lugar, obviamente, encontramos, por decirlo así, como la casa de su Dios. Claro, es el punto principal, ¿no?, de esta religión, que es el Dabar Sabid. que es están muy importante. ¿Está en algún sitio determinado? Está en la región del Punjab. Sí, pero concretamente. No en ningún sitio determinado, sino que está en general, ¿no? La situación geográfica concreta no la sé tampoco, pero claro, sí. Pero sé que está en la región del Puyá y solo hay uno, no hay más. Ese es el único que hay, si quieres ir a verlo, tienes que ir a ver. Tienes que ir a Yesais, ¿no? Sí, exactamente. Y es muy curioso, ¿no? Porque lo que hacen es construir 5 tahaks, que para entendernos así, que luego hablaré de ellos, son como unos fortines, ¿vale? Unos fortines de defensa a este templo. Vale, pues este templo, aquí volvemos a ver una mezcla de las religiones, la religión islámica y del hinduismo, mezcla estilos islámicos. Es que es una pena que obviamente no se pueda ver las imágenes, ¿sabes? Pero la verdad es que es muy llamativo este edificio, porque es totalmente, su exterior es totalmente dorado. Es de oro, se ve, además desde lejos, y además creo que actualmente, bueno, pues tiene lo típico, ¿no? Unas luces para que se vea por la noche, sí. Y algún efecto tal. Pero lo llamativo de este edificio es la metáfora que tiene, ¿no? Es decir, mezcla dos metáforas, que es la del pato y la del loto. ¿Y ¿Cuáles son? Exactamente, esa es la pregunta. Este edificio se encuentra como una isleta, ¿no? Es como una isleta cuadrada. Entonces, desde el centro encontramos el Dabar Shavit. Que es así, ¿no? Tú le ves, ese es muy esbelto, tal, de oro, y lo interesante es el reflejo que crea en el agua, es decir, al lado, alrededor de él, hay un estanque de agua, que lo conocen como el estanque del néctar. Entonces, hay un reflejo, ¿no? Ahí está el reflejo, y a mayores, que, bueno, da más visibilidad, ¿no? Más, te hace más lujoso, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Exactamente. Sí, te da más, además da más impresión. Sí. Y bueno, pues la gracia de esta metáfora del pato y del loto, como estaba diciendo, es que el pato y el loto flotan en el agua, ¿no? La sensación que da ese edificio es que está flotando en el agua y que el agua no le afecta para nada. O sea, es como que es perfecto, está en equilibrio, ¿no? Un espejismo, sí. Sí, está como en equilibrio, ¿no? Y ahí pues también vuelve un poco, ¿no? Esa rama filosófica que mencionábamos antes, esta religión. Sí. Y luego, pues lo que hemos dicho, ¿no? Los tahak. Es un edificio que se encarga de proteger la entrada al Dabar Shavit, y su decoración central es muy interesante, ¿no? Porque está hecha con las armas de aquellos sikhs que murieron, ¿no? Pues por una causa justa, por defender ese templo, ¿no? Y luego, pues aquí podemos encontrar, por ejemplo, también normalmente esa música, ¿no? Que hemos puesto antes, que si puedes volver a ponerla. Porque también se hacen ceremonias aquí dentro, obviamente, y además también está la casa del gurú. O sea, que son dos lugares que son muy importantes en su cultura, ¿no? Y por ejemplo, este templo, ¿no? El que hemos estado hablando, el Dabar Shavit, por ejemplo, cuando van allí a visitarlo, ¿no? Sí. Que no tienen la obligación para visitarlo, no es como los musulmanes, ¿no? Que están obligados una vez en su vida a asistir a la Meca. No sé si... Sí, ¿no? Vale. Eso sí, lo sabía, sí. Vale, pues lo interesante de esto es que... espera, pones la música ahora, introduzco esta idea y pones la música, ¿vale, Oscar? Vale. Mira, por ejemplo, ¿no? Entonces, llegan al templo, con el templo, tal, y al entrar dan una vuelta en su entorno. Sí, y dejándole a mano derecha, que aquí encontrás el símil, que exactamente, que es los musulmanes en la Meca que dan una vuelta a la Kaaba, ¿no? Sí. Entonces, ahí podemos encontrar ese símil, ¿no? Y luego otro de los espacios sagrados, y ya con esto terminamos los espacios, estos espacios es la propia región del Punjab. O sea, como claro, he dicho antes, es totalmente sagrada, exactamente. Claro, sí. Y esta tierra sagrada se podría equiparar, por ejemplo, a la tierra de los judíos, que es la tierra prometida, ¿no? Claro, la tierra prometida, claro. O el caso de la Meca, ¿no? Que también es un espacio sagrado para los musulmanes en el este. Y si te parece, pues podemos introducir un poco esta música. Vamos a escuchar la música. जगत ज्योति जपे निस्बासुर जगत ज्योति जपे निस्बासुर Tan interesante, que a mí me parece muy interesante, la verdad. Y bueno, no sé si nos podrías hablar ahora sobre la sociedad, aunque hemos hablado antes un poco de un ella, poquillo, pero no sé sí. si nos puedes hablar un poquito más, profundizar en ello. Sí, vale, unas pinceladas más, ¿no? Eso es, sí. Vale, bueno, la sociedad de esta comunidad, obviamente, la base de ella es Dios, es Vaiguru, ¿no? Que es el creador y el protector de todos los seres humanos. Y todas las personas en esta religión tienen derecho a vivir una vida respetable y poder ostentar, alcanzar esa liberación, ¿no? Que hemos dicho anteriormente. La consecuencia de esto es lo que hemos dicho también, sí. que es la de que no hay una distinción jerárquica en esta sociedad. Pero que no haya esta distinción jerárquica en la sociedad no quiere decir que existan una serie de clases también, o de grupos, podríamos decir, ¿vale? Para poder explicar las diferencias, a lo mejor las posibles diferencias sociales, hay que mencionar que la comunidad sijista se ha aglomerado en tres zonas geográficas, ¿no? La principal es la del Punjab, obviamente, porque es donde surge esta religión, claro, sí, pero sí. También hay otras regiones, que es como ejemplo la Magh de Doaba o la Malwa, ¿vale? Por otro lado, fundamentalmente, hay dos grupos, que está el grupo urbano y el grupo rural. El grupo urbano, obviamente, como su propio nombre indica, claro, sí, vive las ciudades, sí. Y en un momento dado que se produce una migración y además se produce una migración y fundamentalmente pues ocupan las ciudades costeras, las zonas de más cercanas a Asia, obviamente las ciudades, y son procedentes la mayoría de este grupo de las castas hindúes, ¿no? Sí. Que hemos dicho antes que bueno, obviamente el hinduismo es que una característica del hinduismo es que está dividido en clases sociales, ¿no? Que son las castas. Que decir, que hay unos que son superiores a otros, ¿no? Exactamente. Entonces, también es que rompe, ¿no? con el sistema de castas, que es lo que está en contra del Guru Nanak, ¿sabes? Rompe contra ello y funda este sijismo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que algunos de los... Claro, obviamente, si vienen devotos... Claro, sí. Tienen que venir de esas religiones. Entonces, bueno, pues estos vienen de... en definitiva, sería el grupo más adinerado, ¿no? Mm. Y luego encontramos el grupo rural, que se divide en dos, que serían los Hats, que son un grupo de terratenientes, es decir, estos tienen propiedades de la grandes propiedades de la tierra y podían alcanzar, por decirlo así, como la categoría de nobleza, ¿vale? Para entendernos aquí todos. Y por otra parte, habría un segundo grupo de que serían los que trabajan para estos Hats, ¿sabes? Para estos lugartenientes, y que fundamentalmente pues se dedican a la artesanía, son por ejemplo herreros, carpinteros, sí, etcétera. ¿Vale? Me recuerda mucho como el sistema de la Edad Media, lo de la nobleza, sí, un feudalismo, ¿no? Digamos. Es que es muy extraño, porque es como en algunos aspectos sí que es uno está por encima de otro, sí, pero en cambio luego lo que es la religión en sí, claro, que son todos iguales, es, sí, muy, es muy curioso cómo, claro, es que, cómo se compagina todo. Exactamente, es que, o sea, es lo difícil de entender, o sea, es en plan, sí que hay una distinción social, pero al mismo tiempo no la hay, ¿sabes? O sea, hay una distinción social en la hora de, pues tengo más poder económico, o trabajo de esto, tengo más tierra, ¿sabes? O, obviamente. Uno tiene contratado, bueno, tiene, de, por ejemplo, lo que has dicho, los Hats, creo que has dicho, ¿no? Esos son como, se puede decir, el símil de la nobleza, y los otros, sí, son como los agricultores o campesinos. Sí, es el estado llano, ¿no? En definitiva. Sí, podría ser. Luego la verdad, en religión están todos iguales. Pero son, ¿no?, todos iguales. Luego, da igual, por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿no? De los Hats, tal. Sí. Da igual luego en la ceremonia, pues se van a sentar todos juntos y no va a haber una distinción social. Sí. Entonces, claro, es que, o sea, sí que hay una distinción social, pero al mismo tiempo no. O sea, es muy complejo. Es muy curioso, sí. Es muy complejo, claro. Es muy complejo ubicarlo, ¿no? Y bueno, dentro del ámbito religioso, bueno, está en primer lugar, o sea, en primer lugar, los escritos, ¿no? Los escritos del Guru Nanak, que se dividen en dos categorías, que sería, por un lado, serían lo del los ideales, ¿no? Los ideales, que serían los perfectos, que se les llama Gurmukhs, y siguen el Rajit, también a rajatabla. Y por otra parte, estarían los Mamukhs, que están sumergidos. No son los animales, ¿no? Entonces. No. Vale, no son los Mamukhs. Además es KHS, que sí, Mamukhs. Es que no sé cómo tampoco decirlo. Vale. Sí, y sí. Bueno, estos obviamente están sumergidos en sus propias mentes y afirman que siguen el Rajit, pero en realidad no lo hacen. O sea. Ah. Supuestamente son, sí que dicen que siguen las normas a rajatabla, pero realmente se desgajan un poquito, ¿no? Sí, por eso, una vertiente, sí. Sí, es como una vertiente, ¿sabes? Sí, es muy extraño también de explicar, porque, claro, los hijos ideales pues son aquellos que hacen sus tres oraciones. Siguen el rajita a rajatabla y respetan lo de las cinco Ks, todas las ceremonias, las tres oraciones, ¿sabes? La vida ejemplar, digamos, ¿no? Y estos son como... O sea, podría ser, por ejemplo, está los cristianos superdevotos, ¿no? Que son creyentes, practicantes, sí, y todo, y luego están pues los creyentes o no practicantes. Que son como más liberales estos, ¿no? Sí, o sea, es como que se desgajan más del ámbito, ¿no? Y bueno, luego encontramos una gran aglomeración de grupos, ¿no? Pues por ejemplo, por mencionar, vamos, básicamente porque a lo mejor nos podríamos hacer un lío y puede ser a lo mejor incluso un poco pesado. Podríamos encontrar, por ejemplo, los Khalsa Raj, que representan también al Sikh ideal, por otra parte los Sahidaris, que son aquellos que no han pasado el Kadi Paul, que es la transición de niño a adulto ya, ¿no? Sí, exactamente, que no lo han pasado, pero sin embargo, o sea, si tú no pasas ese ritual, tú no puedes poner lo del nombre de Sikh. ¿Te acuerdas? O sea, te quedas Sikh, como Kaul, en la parte de niño todavía, ¿no? No, o sea, no puedes llamarte Sikh, porque Sikh es el que pertenece a la comunidad, sí, o Kaul la que pertenece a la comunidad. Si tú no has hecho ese ritual, tú no puedes entrar en esa comunidad, obviamente, ¿no? Digamos. Entonces, hay algunos, de todo este grupo, hay unos que, bueno, se lo ponen porque sí, porque quieren, ¿no? O sea, dicen, yo sí, o sea... Muy curioso, sí. Sí, o sea, no son ortodoxos, pero... Se consideran creyentes, aunque no hayan hecho eso, pero se lo ponen y ya está. O sea, no hay término medio. Si te das cuenta, hay mucha diferencia. No es una unidad tan en plan. Sí. No se sigue esto, o se sigue esto, o nada. Cada uno casi puede tener una concepción del sijismo. Sí, exactamente. Y vale. De hecho, hay un grupo, que. Que sí que, o sea, eso como en el caso, aquí hay otro símil con el Islam, por ejemplo los suníes creen en el Corán y luego están en la Sunna, ¿no? Digamos, sí, sí. Vale, pues estos igual, o sea, creen en el Gurú Granth, que es el libro sagrado, pero creen que tienen el derecho de interpretarlo, digamos. Entonces, como que se desgajan un poco también de esa sí, rama del sigismo, ¿no? La rama más, como más pura, se puede más pura, decir, exacto. La de los ideales, ¿no? Que siguen todo a rajatabla, es la perfección en sí misma, ¿no? Y dentro de la comunidad, obviamente, hay que hablar de la autoridad máxima, ¿no? Como hemos dicho, que es el Guru Nanak, todo aquel Sikh que esté siguiendo firmemente las creencias o las enseñanzas del gurú del momento viviente está cometiendo un pecado, ¿sabes? Porque también tienen que buscar ellos mismos su ámbito, su propia espiritualidad, o sea, tienen que llegar ellos mismos a esa liberación sin que esté el gurú encima todo el día, rato, claro, diciendo, oye, haz esto, no puedes hacer esto, sí, no, tal. Que entonces, ya tienen que ser con mayorcitos, ¿no? Claro, es que tiene que ser también personal. Además, el gurú también lo que hace es guiar espiritualmente, ¿sabes? Hay gente que puede tener una crisis espiritual y pues el gurú lo que se encarga es de encauzarle para llegar a esa liberación, ¿no? Y ¿qué más podríamos decir de la comunidad? Ah, sí, un aspecto muy importante que es el de las mujeres, que choca muchísimo respecto a la actualidad. La mujer tiene... O sea, esta religión defiende prácticamente a la mujer, puesto que considera que no puede haber una desigualdad de género y que consideran que la mujer, sobre todo... es que además está muy actual, muy ¿sabes? Buena, sí, que eso me gusta. Claro. Además considera que la mujer es la que tiene que instruir al marido y a sus hijos en casa, o sea, y además tiene, o sea, ella lleva velo, pero puede elegir ponérselo o no, o sea, no es una obligación, o sea, ellos se ponen el velo, ella se pone el velo por respeto al Guru Granth, que es el libro sagrado, y la palabra divina, no porque se lo imponga a su marido, o sea, que también esto en parte no choca un poco con como una sociedad más matriarcal, se podría decir. Sí, es que no sé, yo creo que es una sociedad igualitaria más bien, o sea, es sí. No hay ni mucho para uno ni poco para otro, o sea, es una tanto igualdad completa. Sí, sí, sí, es una igualdad completa, pero es que es una igualdad completa en género, en sexo, en todo, o sea, en edad, no hay una distinción, ¿sabes? No hay porque este sea más anciano tiene más respeto, ¿sabes? O más importancia, iguales, sí. ¿No? Es igual un niño que una persona mayor, ¿no? Adulta, ¿no? Y, por ejemplo, también muchas veces durante las ceremonias sí que es cierto que ahí sí que a lo mejor puede haber alguna distinción, digamos, ¿no? De género, porque los hombres son los que preparan, pues, los tapetes que se ponen en el suelo para las ceremonias, se encargan de adornar las salas correspondientes o de preparar, y las mujeres hacían esa comida que hemos hablado antes que claro. Se reparte, a lo mejor ahí sí que puede haber una distinción, ¿no? Digamos, sí. Pero sí que es normalmente están en contra, por ejemplo, del maltrato, siempre, eso sí que se pena, el maltrato se pena, también hay como una norma no escrita, pero es como para estas zonas, ¿no? De la India, de por ahí, es como si por ejemplo se produce una batalla o una guerra, las mujeres que se rapten que no sean maltratadas, ¿no? por esos vencedores, ¿sabes? Es como un contrato, digamos, pero que no está escrito en ningún lado ni recogido, ¿sabes? Muy pero curioso, sí que se respeta a las mujeres, ¿sabes? También se pena la violación, pero la violación, todo que sea en contra de la mujer, ¿sabes? Es que la mujer realmente tiene mucho peso, ¿sabes? Porque se encarga de enseñar a sus propios hijos, ¿sabes? En casa, pero también puede desempeñar papeles importantes, sí, por ejemplo. Importante, sí. De hecho, las mujeres de los gurús, porque los gurús se pueden casar, sí. Gozan de gran respeto. Incluso pueden dar las ceremonias en caso de que el hombre no pueda, digamos, el gurú no pueda darlas. Qué curioso. ¿Sabes? Es que, claro, y luego, claro, gracias a estas mujeres, de las mujeres de los gurús, pues han cogido mucho más, ¿sabes? Mucha más influencia en la sociedad, tienen más calado, realmente. Y eso es un aspecto muy interesante. Yo cuando me comenté sobre esta religión, pues sí que me llamó bastante la atención, ¿no? El tema de esta igualdad, ¿no? Normalmente... Sí, por desgracia es así, ¿no? En plan, el hombre está por encima de la mujer, aunque, bueno, no debería de serlo, pero claro, ya sabes. Te iba a decir que ese aspecto por lo menos no está tomado del islamismo. No, del islamismo mucho menos. No, ese no está tomado. No, está para claro nada. No, y no de tomado. Muchas más religiones que... Del hinduismo, en fin. No sé, pero del hinduismo como no lo controlo, pues no... Yo tampoco controlo mucho el hinduismo, pero yo creo que esto que es más propio de ellos. Yo creo sí, que esto sí, es un aspecto de ellos, fundamentalmente, que... La verdad que choca muchísimo, además, porque es que, no sé, normalmente desde siempre, ¿no? Vamos a decirlo así. Siempre ha estado el tema de esta desigualdad, ¿no?, de género. Siempre, sí. Pero en este caso no, esta religión es muy curiosa porque es completamente igualitaria. El judaísmo igual, el judaísmo está por encima del hombre y por abajo está la mujer, ¿no? Sí, o sea, sí que es muy curioso, entonces, bueno... Está dando muchos positivos esta religión, ¿eh? Sí, está dando puntos positivos, sí, pero vamos, que... Me gusta. Sí, además es que es eso, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que no es una religión bélica, ¿no? Que quiera... Que quiera, por ejemplo, conquistar difundir. Porque me viene bien a mí. No, sí, exactamente, ni expandirse ni nada. O sea, ellos están allí en su región tranquilamente, tal. Y en Estados Unidos también hay cierta población de... Sí, de sijistas. Además debe ser bastante llamativo, porque esta gente tiene el aspecto de un hindú, ¿sabes? De la cara es de un hindú. Y claro, van con las chilabas y tal. Y entonces, claro, ellos solo van con chilaba, ellos no van... corbata, destacan, tal, nunca, claro. Y encima son colores, los colores que se usan además son el naranja, el azul y el blanco. No, muy coloridos, sí. Son muy coloridos, pero claro, no podemos, tampoco se puede hacer un símil de los colores en la zona de Asia con la zona de, claro, de sí. Europa, porque ajá. Significan una cosa u otra, ¿sabes? Sí. Entonces tampoco te puedo decir qué significan los colores, pero... Vamos, que también irán más o menos encaminados, sí, que tendrán sí. Una simbología, sin lugar a dudas, pero tampoco sé concretamente de cuál es. Y bueno, yo creo que un último aspecto, ¿no? Sí, habrá fuentes, que tocar, ¿no? Que sería el tema de las fuentes y el arte. Hay una gran pliegama de fuentes, que bueno, fundamentalmente el Guru Granth, pero también existe una amplia literatura, como hemos dicho, el Guru Granth es literatura, y un segundo grupo que se divide en literatura interpretativa, poesía cortesana y los Rajitmadamas, ¿vale? Mm. Vamos a ir hablando de estos aspectos ya, y vale, para ir finalizando, pero sí que merece la pena hablar, por ejemplo, del Guru Granth, que es el gran libro, ¿no? Es el libro sagrado, es la palabra divina, que está recopilado por Guru Nanak, que es el que escribió todo lo que le fue revelado por Dios, ¿no? Y sí. Que eso es lo que sigue firmemente todo Sikh, ¿no? Pues es muy interesante porque en este documento, bueno, contiene 3.000 composiciones poéticas por 6 de los gurúes, ¿sabes? No todos escribieron, pero sí que, unos cuantos. Y también hay una docena de poesías de bardos que pertenecen a las cortes de los Sikh y 15 santos no Sikh, ¿vale? O sea, los Sikh también tienen santos, pero o sea, no son mártires como los católicos, no, ¿sabes? O sea, sí. Es distinto también en ese aspecto. Y hay una. Este texto sagrado, ¿no? Presenta una gran variedad de ideas y esto se debe a que todos los gurúes provienen de ámbitos sociales diferentes. O sea, fíjate, también si te das cuenta, aquí podemos hacer un momento de hincapié, ¿no?, en eso de la sí. comunidad. O sea, hay una distinción social, por ejemplo, puede haberla, ¿vale? Pero al mismo tiempo aquí se puede observar que no la hay, porque, por ejemplo, vamos a poner ejemplo de la Edad Media o de la Edad Moderna. En el caso de los nobles, ¿no? Los nobles no se podían casar con un campesino, ¿no? Claro, no, estaba prohibido, sí. ¿Sabes? No se veía bien por lo del tema de las dotes y tal. Sí. Pero luego, por ejemplo, un noble, si no estaba casado con un familiar de un rey, no podía llegar a ser rey, ¿no? Digamos. Claro, sí, como que tenía que conseguir puntos para llegar ahí. Claro, tienes que tener un nivel para ser, por ejemplo, rey, para ser noble, ¿no? O aspirar a algo más, o conde, o lo que sea, ¿no? Sin embargo, aquí da igual, por ejemplo, que vengan del estrato urbano que hemos dicho, del estrato rural, que sean campesinos, que tengan propiedades o no de la tierra, da igual, o sea, puede ser gurú, es que el gurú es elegido por Dios, o sea, por Vaiguru, ¿no? Está elegido por Dios y es la máxima autoridad. Y luego, por otra parte, volviendo al Guru Granth, ¿no? Se divide en tres partes al mismo tiempo, ¿eh? Joder. Sí, les gusta mucho de compartimentar, ¿no? Sí, se sí. parece. Tiene todo muy ordenado. sí, muy ordenados. Que sería pues esas tres oraciones. Una primera parte sería una sección litúrgica, que serían esas tres oraciones que hemos mencionado anteriormente y hemos escuchado. Que serían oraciones al sol, cuando sale el sol, cuando se pone, y por último la de antes de irse a dormir, que es la de por la noche. Una segunda parte contiene un total de 30 versos creados para cantar, ¿no? Y que se conoce con el nombre de Raj, y que no desgraciadamente no he podido encontrar, porque a lo mejor también puede ser que sea de ámbito privado. Entonces, puede ser que se cante también, en casa, sí. Exactamente, en casa o a lo mejor en el templo, y a lo mejor también puede ser a lo mejor una religión que también es muy, ¿sabes? O sea, como puede muy ser suya, muy colectiva, sí. pero también muy suya, sí, su sí, espacio sí. sagrado, y para ellos... no se puede tocar, ¿no? También hay composiciones misceláneas que no van a ser cantadas, y se le considera el libro que deposita toda esa revelación divina, ¿no? Y luego ya finalmente, por otra parte, entramos en ese segundo grupo, ¿no?, de literatura que hemos hablado antes, que se dividían tres, ¿no? Sí. Que sería la literatura interpretativa, que está escrita en prosa y en verso, y que busca la explicación tanto de las actividades de los gurús como la interpretación de las enseñanzas de los mismos, ¿no? Son un total de 39 baladas que están escritas en Punjabi, que obviamente este es el idioma o la escritura de la zona del Punjab. Es muy oficial, sí. Sí. Y tiene también 650 poemas breves que están escritos en Braj, que a lo mejor esto es una escritura que deriva del Punjabi. Y este tipo de literatura fundamentalmente lo que habla es sobre la vida de los gurús, empezando desde Guru Nanak hasta el noveno gurú, y al mismo tiempo muestra pues los modos de vida, la interpretación de la enseñanza, etcétera, sí, sí, ¿no? Sí. Exactamente. Y por otra parte encontramos una poesía cortesana que está escrita por los bardos de la corte, de los bardos de la corte Sikh, y hablan sobre pues la majestad de los gurús. También es un tipo de poesía que ocupa aspectos y temas no Sikh, que no están relacionados con esta religión, y puede ser que algunos de estos poemas estén excesivamente centrados en las creencias. ¿Vale? Hay que destacar dentro de esta poesía el Shashank Granth, que es el décimo libro o el libro del décimo gurú, que se divide en dos categorías, el Bachitar Natak y el Paigan Charitar, ¿no? Que el último sobre todo habla sobre temas paganos y historia de las mujeres. O sea, las mujeres también están representadas en este tipo de literatura, que es una literatura en definitiva también sagrada. Claro, sí, es como... O sea, es que tiene mucha importancia, si te das cuenta, la mujer en esta sociedad. ¿Qué te voy a decir? Que es que antes, hablando de la mujer y todo eso, te iba a preguntar cómo es que no tiene el mismo reflejo en importancia tanto en la sociedad como aquí, por ejemplo, en arte, que me extrañaba que no tuviese también un reflejo igual que como lo tenía la sociedad. Y sí, sí, me has explicado ya ahora que sí, que también es muy importante aquí en todo. En la literatura y todo, sí, exactamente. Y luego, una cosa muy curiosa, no sé si te has dado cuenta, es una religión que tiene, o sea, muchos textos, o sea, tiene mucha literatura variada, ¿sabes? Pero al mismo tiempo tiene muchos textos sagrados. O sea, normalmente las religiones suelen tener pues uno o dos textos sagrados, digamos, ¿no? Por ejemplo, el Islam, digamos que el principal es el Corán, y no hay más libros sagrados, no hay literatura respecto al Corán. Y estos libros, algunos de estos poemas se incluyen dentro de las ceremonias. O sea, son poemas también en parte sagrados y que hablan sobre todo sobre eso, sobre la vida de los gurús, sobre los modos de vida, ¿no? La interpretación de las enseñanzas, ¿sabes? Sí. Que son en definitiva son sagrados, pero al mismo tiempo es literatura. No sé si puedes ver ahí un sí, poco eso, de choque, no sé si me he explicado. Lo que te he dicho antes del judaísmo, que por ejemplo cuando te dije lo de otros, aparte del libro sagrado para el judaísmo, están por ejemplo la Mishná y todo eso, que por lo que tengo entendido, creo que la Mishná es como las reglas y todo eso, lo que está escrito, pero luego, aparte de ello, los diferentes rabinos han aportado sus propias concepciones, sus propios pensamientos, sí, a estas escrituras, y es como, claro, que las interpretaciones que lo pone ahí, hay un libro terminado para eso, para añadir esa interpretación. Sí, para añadir lo que piensa cada uno que puede ser. Uh-huh. Interesante. Sí, te iba a decir, en este caso también hay algunos que sí que pueden introducir, ¿no?, sus propios pensamientos, ¿no? Y se incluyen dentro y además forman parte de algo sagrado. O sea, no es, obviamente imagino que se analizará o se filtrará de alguna manera, ¿no? Pero claro, sí. Pero sí que es curioso, ¿no?, que pueda entrar a formar parte de ese, del mundo del ámbito sagrado. Y ya para terminar, donde destaca sobre todo el arte Sikh, ¿no?, hablando incluido el arte, tiene mucha música, como hemos estado escuchando, claro, ¿no? Sí. Hemos estado escuchando también arquitectura, que sería el templo, exactamente, y también destaca mucho en el arte, pero sobre todo con las ilustraciones. Como hemos dicho anteriormente, a Guru Nanak se le incluyen los textos en el Guru Granth, hay una imagen, ¿no? Al principio, que se incluye esa imagen, ¿no? Claro, de Guru, sí. Nanak, de como fundador. Y luego además aumenta durante el siglo XIX, porque bueno, los británicos también les dan un gran impulso cuando llegan, compran muchas obras de arte y también se empieza a hacer arte por mecenazgo, ¿sabes? Entonces, bueno, sí que es verdad que tienen además mucho colorido, colores azules o dorados, antes, tal. Has dicho de para vestir. Sí, exactamente. Son como colores muy llamativos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que sí que merece la pena, ¿no? Echar un vistazo a estas ilustraciones del sijismo. Incluso la numismática se les considera como artes, porque es muy detallada la moneda concreta. Entonces, bueno, sí que está. En este aspecto sí que es una cultura muy desarrollada en arte también, no sé si te das cuenta, ¿no? Se puede hacer mejor el símil con, por ejemplo, los mayas y todo. Sí, son culturas. Que son muy bonitas. Bueno, los mayas en este caso ya. Sí, bueno, son minoritarios, sí. Están muy concentrados en sí mismos, pero a la vez tienen una gran cultura. Una muy desarrollada, sí, ¿no? Sí, digamos. Es, y es. Yo creo, bueno, con esto. Por mí ya he terminado. No sé si tienes alguna pregunta te quiero preguntar qué libros nos puedes recomendar tanto a mí como a la audiencia, porque sí nos has explicado perfectamente todo lo que es el sijismo, todo ello, pero a lo mejor alguien tiene alguna pregunta y dice, oye, mira, yo quiero investigar más. Este tema me ha resultado súper interesante. Interesante, ¿no? Quiero encontrar más información de esto. ¿Qué nos recomendarías para decir, a ver, este libro es muy bueno o este artículo, no sé? Vale, yo el libro que sobre todo usé para hacer desarrollar el trabajo es un libro de Sigman, casualmente es un Sig, si te das cuenta, Sigman, claro, sí. Que está traducido por Ernesto Errando Pérez y se llama El Sigismo, de Editorial Akal, y está dentro del de la saga de Religiones del Mundo del año 2004. Y el otro gran enciclopedia es un libro bastante, bueno, bastante denso y bastante grueso, pero que trata todas las religiones, pero brevemente, ¿sabes? Para hacerte una idea de lo que puede ser, que es El Hecho Religioso, Enciclopedia de las Grandes Religiones, y concretamente para el sijismo son las páginas 415 y 424, Editorial Alianza Editorial, y desde el 1995 de Lumeau J. No me acuerdo el nombre, pero los tengo puesto abreviado, ¿vale? Pero vamos, que vale. Sí, esos son los fundamentales. Luego hay mucha bibliografía. ¿Alguna? Pues por ejemplo, islamreligion.com, artículo 4619, ¿qué es el sijismo, parte 1? Sí, eso por ejemplo sería bueno, ¿no? Sí, y luego hay una para las mujeres también, que se llama Enciclopedias Sige Español, obviamente porque está traducida al español, que se llama La Mujer en el Sijismo. De todas maneras, si pones para esta última, si pones La Mujer en el Sijismo, sale directamente porque no había más enlaces en español, para empezar, y porque no había más enlaces en general. Sí, sí. Y yo creo que es la mejor, los dos libros que he dicho anteriormente son los que mejor iban para el trabajo. Y para contactar contigo personalmente, porque sí, hay muchos que a lo mejor pueden decir, sí, es que tengo un libro, pero aún así me han quedado algunas dudas. ¿Cómo se puede contactar contigo personalmente? Pues a través de mi correo electrónico, que es sergio /94/cigales@hotmail.com. Ahí cualquier duda. Sergio /94/cigales@gmail.com, ¿no? Hotmail. Ah, Hotmail, vale. Hotmail.com. Vale, vale, pues ahí a nuestra audiencia nos pueden. Sí, me pueden escribir y cualquier cosa. Tengo esta pregunta, esto, vale. Pues, sí, sin problema. Y si quieren, porque. De hecho, bueno, si quieres puedo colgar como una especie de articulillo en el blog, si quieres. Lo comentaremos, sí. Entonces, bueno, si quieres. Vale, pues sí, está perfecto. Bueno, pues nos has contado muy bien qué es el sijismo, Sergio, y ahora yo quiero hablar sobre las cómo puedes contactar con nosotros, con los que realizamos el programa. Tienes varios métodos. Uno de ellos es el blog. Se llama Estética y Musical, todo junto, .blogspot.com, y ahí pues lo buscas en Google y te aparece. Otra forma de contactar con nosotros es mediante el Facebook. El Facebook, que se llama igual que el blog, Estética y Musical, y también ahí nos puedes dejar me gusta, que estaría muy bien, que sí. Me gusta, y oye, pues ahí vamos actualizando casi a diario lo que vamos hablando, los podcasts que tenemos y todo ello. Y bueno, por último ya tenemos la forma de contacto más personal, aún si cabe, sí, que es el correo electrónico, que sí, es powerporbolerias@gmail.com. Vale. Y lo repito, powerporbolerias@gmail.com. Y ahí pues nos puedes escribir un correo diciendo oye, recomendando sí, hablar un sobre tema, un ¿no? tema, sí. Eso vale. Estaría muy guay, o decir, por ejemplo, oye, este programa me gusta mucho, quiero más así. También nos ayudaría mucho, de verdad. Vale, vale. Mucho. Y bueno, ya solo queda. Bueno, muchas gracias, Sergio, por habernos hablado de todo ello. Nada, vosotros por invitarme, hombre. Y bueno, muchas gracias a todos vosotros, a toda nuestra audiencia, por compartir este tiempo con nosotros. Les hemos acompañado David de las Heras en la producción, mi equipo de sonido, y yo, servidor Óscar Borges, a la dirección y locución. Hasta el próximo programa.